Cada 18 de marzo celebramos el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, en homenaje a una gigante de nuestra historia, Claudia Pía Braudaco. Activista incansable y fundadora de ATA, Claudia fue el motor de la Ley de Identidad de Género, una ley que hoy nos enorgullece, pero que ella trágicamente no llegó a ver sancionada. Su fallecimiento, justo antes del reconocimiento de su propio derecho a la identidad, se convirtió en una bandera de justicia. Hoy su legado sigue vivo en cada conquista. Recordar a Claudia Pía es exigir que la igualdad no sea solo un papel, sino una realidad en el acceso al trabajo, a la salud, a una vida libre de violencias, porque su lucha nos enseñó que nuestra identidad no se negocia. Claudia Pía Braudaco, presente, ahora y siempre, por un mundo donde ser quienes somos sea nuestro mayor orgullo.